presta mucha atención a lo que voy a decirte. Tenía miedo, siempre le escapé a este momento y pedirte. Nunca me faltes, amor. Dime qué harías sin tus besos, sin tu hermoso cuerpo. Siento que mi corazón querrá salir de mi pecho para seguirte. Intentas irte. Es que es tan lindo saber que eres solo mía. Si lo pidieras, amor, la vida me quitaría. Porque te quiero. Nunca me faltes, amor. Dime qué harías sin tus besos, sin tu hermoso cuerpo. Siento que mi corazón querrá salir de mi pecho para seguirte. Si intentas irte. Es tan lindo este amor, es tan bonito quererte, tan solo con pestañear, me da miedo perder. Dios alabo por haber creado de que un hombre ame tanto así a una mujer. Y yo a ti te amo.